Sección 0 de El Donador de Almas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Donador de Almas, de Amado Nervo. De los autores y sus obras. He aquí una pequeña novela debida a la pluma del gran poeta nuestro, de cuya desaparición aún no se consuelan las letras mexicanas. Entre toda la serie de publicaciones de obras de Nervo que ha inundado el mundo hispanoamericano, es esta interesante por tratarse de una obra de juventud que encierra en germen las ideas que más tarde ha de desarrollar el poeta. Esos terribles problemas del espíritu que tanto han conmovido al mundo y cuya resolución es aún lejana, acosaban a Nervo con tanto más ahínco cuanto era el suyo un temperamento con exceso de espiritualismo. Y aun en esta novela, en que los trata con cierta ironía caricaturesca, adivínase al atormentado, que no ha podido dejar que su pensamiento no se consagre de continuo al alma. El fervor que a pesar de todo respira esta novela indica bien la intensidad con que Nervo se consagraba a estos misterios. Por su asunto y por ciertos pasajes, el Donador de Almas recuerda la Espírita de Théophile Gautier, aunque esta obra, más romántica al cabo, está desprovista del humorismo discreto del Donador. Considerada literariamente, nuestra novela presenta un hábil desarrollo y un diálogo nada pesado. Quien comienza a leerla acaba con ella en un momento sin parar hasta el fin. La psicología de los personajes es más firme de lo que habitualmente pasa en las novelas mexicanas y el desenvolvimiento del amor que por el alma donada llega a sentir el doctor está tratado con la ciencia de quien es en estos asuntos maestro. Es curioso que a las objeciones que, sin pensar que es una novela fantástica la que estamos leyendo, se nos ocurren, contesta donosamente el autor en el último capítulo de ella, ante el zoilo inevitable de su propia crítica. Allí, lector, Nervo te explicará lo que no hayas comprendido al leer su novela. Fin de sección 0.